cuerpo de mi morena, yo no sé qué tendrá, que cuando la llevo al centro la empiezan a mirar. El talle de sus medidas yo sé que dan que hablar. Si hasta cuando va conmigo la empiezan a silbar. Si hasta cuando va conmigo la empiezan a silbar. El cuerpo de mi morena como una diosa es. Parece una sirenita bonita por demás. No hay uno que no la mire con ojos de algo más. Que aunque ella vaya conmigo la empiezan a chistar. Que aunque ella vaya conmigo la empiezan a chistar. ¡Qué cuerpito! ¡Mi morena! ¡Qué cuerpito! Parece una sirena. ¡Qué cuerpito! ¡Mi morena! No me enojo si la quieres silbar. ¡Qué cuerpito! ¡Mi morena! ¡Qué cuerpito! Parece una sirena. ¡Qué cuerpito! ¡Mi morena! No me enojo si la quieres silbar. ¡Oh! ¡Río! ¡Arriba! El cuerpo de mi morena yo no sé qué tendrá. Cuando la llevo al centro la empiezan a mirar. El talle de sus medidas yo sé que dan que hablar. Si hasta cuando va conmigo la empiezan a silbar. Si hasta cuando va conmigo la empiezan a silbar. ¡Qué cuerpito!